Hoy en La Mirilla vamos a abordar un mundo mágico. Efectivamente, vamos a tener aquí a dos magos y también hablaremos algo de nuestra casa, porque amenazan también tener una entrevista bastante sustanciosa la gente del Heito. Aquí comienza La Mirilla. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Con Héctor Martín, la cámara delante para que no espante, y también con gente simpática que hace posible llevar este nítido sonido a todos ustedes. Por ejemplo, en la realización técnica y producción de este programa, Beatriz de Vera, un saludo. Recuerdan que escuchan Aitiden Radio a través de la 103.1 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana y La Laguna. También puede ser que estén escuchando nuestra sintonía en la 107.4 de la FM, así como en la 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro. Un saludo también a los internautas que cliquean en www.aitidenradio.net y también, bueno, pues pueden tener acceso ahí a una gran variedad de noticias, así como a nuestros podcasts y al flujo habitual de nuestra radio ahí en el mundito con los cascos. Vamos a valernos de la magia y del humor para hacerles más amables la próxima hora de programación aquí en esta, su casa, Aitiden Radio. Hasta ahora. Hemos elegido este tema de Danny Elfman de la película Amélie, que yo creo que va a ir al pelo de lo que vamos a hablar, porque tenemos aquí en los estudios de Aitiden Radio a Trimagic y más concretamente a Ardiel González. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Pepe Foranda. Muy tal? Buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo estamos? Bien, bien, contentos de estar aquí. Y decimos que es mágico tenerlos aquí porque prácticamente veníamos hablando de enseñarles nuestro espacio, nuestra radio, nuestra forma de enlazar al público y el proyecto que está bastante bonito. Claro, sí. Muchísimas gracias. Y dijimos, pues, ¿por qué no? Vamos a hacerle una entrevista a esta gente para que nos hable de la magia en Tenerife y cómo surgieron ellos mismos, cómo decidieron ser magos. Tal cual, porque así se llama la profesión, ¿no? Sí, magos o ilusionistas. Ilusionistas también, uh-huh. Es una palabra que me encanta. De hecho, creamos ilusiones. Hay una película genial que se llama El Ilusionista, ¿la han visto? Sí, está muy bien. Se la recomiendo a los oyentes también. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Pepe Foronda. ¿Cómo empezaste tú en este mundo? Bueno, yo empecé en la magia más que nada por aburrimiento. Soy un tipo que está bastante acostumbrado a hacer muchas cosas. Tenía un trabajo por la mañana, mi empresa por las tardes durante X años. Uh-huh. Y al cabo de 10 años de estar trabajando en un centro de buceo que es mío, echaba de menos a la familia, echaba de menos mi tiempo libre, el disfrutar de los amigos. Y bueno, cerré el centro de buceo y me dediqué a estar en casa y a trabajar por las mañanas como hace todo el mundo, ¿no? Me empezó a sobrar tiempo y, bueno, siempre me ha llamado la atención muchísimo el tema de la magia. Compré unos libros, una baraja, empecé a estudiar y me enteré que en Santa Cruz de Tenerife existía una sociedad de magia. Y nada, fui allí a que me enseñaran y a acatar todas las órdenes que me dieran. Son las denominadas tertulias mágicas. Sí, Tertulias Mágicas Canarias es el nombre comercial, por así decirlo, de la sociedad mágica que hay en Canarias y que tiene la sede en Tenerife. Muy interesante. Y bueno, Ardiel, cuéntanos también tu historia, cómo llegaste a encariñarte por este mundo. Bueno, los caminos son diversos, como ves, Pepe tenía llegó de una forma. Yo más bien desde pequeño tenía esa pequeña ilusión de la magia, de comprar esos pequeños jueguitos por Reyes del El Magia Magia Borrás. Borrás y demás, ¿ok? Y nada, poquito a poco lo vas dejando, te metes en otros mundillos, como yo, por ejemplo, la música, tenía mis grupillos así de amigos y demás. Y al poco tiempo, pues a falta de futuro en una cosa, pues decidí meterme en la magia, más bien como un hobby, pero claro, la cosa es que desde que te apasionas por un poco del arte, pues la magia te adentras para adentro. Y fui perdido hasta que conseguí por internet, esto de que empiezas a trastear un poquito por internet, encontré lo de Tertulias Mágicas Canarias en su día, conocí a uno de los magos, me hicieron allí lo típico que se hace allí, un examen o una prueba delante de todos los magos. Y ya a partir de allí, pues ya como la seda para adentro y... Empiezan por una prueba. sí, normalmente en todas las sociedades de magia te Suele ser ponen... una especie de criba. Una Sí, fase de para criba, pues ello... para intentar ver, tú no conoces a nadie de nada, a una persona, Ok. y claro, vas a enseñarle Tus conocimientos, más o menos. conocimientos, rutinas, secretos de hace muchos años, bien guardados. Entonces necesitas estar un poco seguro de saber que esa persona quiere realmente ser mago. Claro. No quiere simplemente ser el mago enmascarado que lo único que quiere es saber cómo se hace un truco Y y vende los hielos limpiarlo y y listo. cielo. Entonces se hace una prueba y se hacen preguntas para ver qué conocimientos tienes, si realmente estás interesado, si sabes, no sabes, qué juego En conoces. esa película que hablábamos antes, el ilusionista, hablan precisamente de una persona que va a pillar los trucos de otra gente y de cosas así. Y existe. ¿Se Existen encuentra con todavía eso? existe, eso sí. Perpetuamente en todas las galas, en todos los espectáculos que hacemos, siempre está el listillo. El listo. El listo que quieres saber y que ya te he visto, esto se hace así. Claro, tienes 10.000 formas de escape, entonces siempre vas a quedar como el aceite por encima. Claro. Pero siempre está el listo en todas Y todas las fiestas. uno se prepara una respuesta al eventual listillo. Uno se prepara, cuando sales a público, pues ya tienes que tener una idea de una manera de salir. Claro, normalmente cuando ya el listillo, a lo mejor llega un momento que ya ve de que lo que le estás dando es ilusión y pasárselo bien en el momento, ya se relaja y ya dice, bueno, pues venga, vamos a ver lo que haces y tal. Claro. Y ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, cada uno lo encaja como... Pero ustedes se imaginan que uno fuera al teatro y diría, no, pero es que si Campanilla tiene una cuerda, es que no está volando Campanilla, es Pues algo es así. eso, exactamente es eso. Lo que pasa es que, bueno, a Campanilla se le puede ver la cuerda, a ti no se te puede ver el Claro. truco, obviamente, pero claro, es Exacto. que tampoco es que hay truco, porque realmente es magia, así De que todos modos, tampoco hay nosotros mucho que decimos ver. una cosa, nosotros en vez de decir a veces truco, decimos juego, porque prácticamente lo que hacemos es pasar un rato agradable cuando hacemos un juego, que la gente... Evidentemente. Y después ya, claro, habrá truco, no habrá truco, pues sí, pero evidentemente lo que es principalmente un juego donde tanto el público como yo personalmente, pues no lo estamos pasando bien. Yo voy a ver magia, me encanta ver magia, me encanta que me hagan magia y no se me ocurre, ni por lo más recóndito de mi mente, intentar descubrir dónde está el efecto, sino simplemente me siento en cualquier sala, como pueda A ser en Madrid, disfrutar. Houdini y tal, a Claro. ver el espectáculo, a reírme, a disfrutar de la habilidad que tiene ese tipo que tengo delante y del arte que está ofreciendo. Ya está, eso para mí es ir a ver un espectáculo de magia. Qué bueno, qué bueno. Estás hablando de que, por ejemplo, en Madrid está Judinda, que es un... Houdini. Houdini es una Houdini, perdón. sala, Houdini, y bueno, en Madrid hay como 8 sitios concretos donde únicamente vas a ver magia y mientras ves magia, te tomas una cerveza o una copa. Pero la entrada la pagas para ver un show de magia. Cuatro shows de magia, dos de espectáculo y dos de close-up, de magia de cerca. ¿Estamos muy lejos en Canarias de tener algo así? Estamos lejos en que las los jóvenes y no tanto los jóvenes, falta un poco de culturizarse de lo que es ir a ver un juego de magia, ¿no? Que por eso hablamos del listillo. Muchas veces la gente, pues sí, sabe estar y es saber estar y saber disfrutar. Y el estar lejos simplemente eso, yo creo que es un poco de saber que cuando uno va a ver un juego, un espectáculo de magia, va a disfrutar, a pasar unas horas pues olvidándonos del trabajo, de los problemas y demás. Y eso en España, lógicamente, sí se nota que la gente va más por la noche en vez de salir a tomarse solamente unas copas, pues primero pues se va a ver un teatro o se van a ver un espectáculo de música. Es como aquí, estamos lejos de los musicales. Claro. No sé, tampoco es que haya demasiado, así que tampoco tenemos un baremo para decir, pues si pongo un bar aquí de magia, se me llena, si pongo un musical, no lo sabemos, tampoco... Es apostar por la cultura canaria y fomentar todo lo que hacemos los jóvenes y demás, y yo creo que una vez que la gente empiece a ver que aquí hay también su nivel, tanto en magia, con música, como en dibujo, como en muchas cosas... Pues yo creo que la gente empezaría a apostar más y empezaríamos a ir más a ver este tipo de cosas y no quedarnos tanto en la tele. Ardiel, Pepe, seleccionenme un momento del trabajo que han tenido ustedes en algún momento, en algún local, en alguna actuación en concreto que hayan dicho, contra, aquí verdaderamente mi profesión tiene sentido o me he sentido verdaderamente representado en estos momentos. Yo creo, por mi parte... Yo creo que el 99% de ellas me siento así. Ajá. Ha habido un par de galas en que, bueno, pues el público no ha reaccionado como tú esperabas y no ha salido la gala lo más lucida que tenía que haber salido. Pero yo me considero que todos los espectáculos y shows que hemos hecho y que he participado, yo he salido contentísimo del final, de la reacción de la gente, de los aplausos. Sabes que a la gente le gusta cuando se ríe con los gags, porque te están siguiendo. Sabes que a la gente le gusta cuando un bar de copas está en silencio, pendiente de lo que tú hablas y tú haces. Y sabes que les ha gustado cuando te aplauden, cuando concluyes el efecto, ¿no? Eso por mi parte. Y por Ardiel, pues... Hombre, yo sinceramente, si hay 1000 personas y una sola persona le veo la cara de ilusión, pues yo la verdad que disfruto, pero mogollón. Ajá. Y algo que me gusta mogollón es también a los chiquillos, me encanta ver a los chiquillos cómo disfrutan también. ¿Son más receptivos los pibes? Receptivos no, todos... Peligrosos. Más peligrosos sí, más locos sí. No, pero no es que sean más receptivos, quizás ellos como todavía son muy imaginativos, quizás puedes moldearle más lo que le vas a hacer, fantasear un poquito más. Es más fácil a un niño de 5 años hacerle magia porque para él la magia existe. Todos los años vienen los reyes. Claro. Para él los reyes es magia, existen de verdad y... ¿Por qué no va a poder desaparecer? Tienes que hacer es buscar aquellos juegos que en su cabeza conciban que es magia. Porque para ellos, claro, si vienen los Reyes Magos y traen regalos, pues ¿cómo no va a desaparecer la moneda de la mano que tienes? Eso no tiene gracia. Hazme otra cosa. Claro. Eso es fácil, ¿entiendes? Eso lo he hecho yo ayer. Y tal. Son distintos conceptos los que tienen los niños. Con los es curioso, hablando de magia, ¿no? Uh-huh. De cómo estamos educando a los jóvenes, a los niños en concreto. ¿Por qué se invierte tanto, digo, en la economía familiar, en los PlayStation, en los juegos? Que bueno, que tendrán su cabida, ¿no? Pero sería más interesante que los niños moldearan su imaginación, ¿no? Eso sería lo idóneo. El problema es que tenemos los pies en la tierra y yo como... estamos en el foro que estamos, ¿no? Y yo como padre, que tengo dos, entiendo el por qué es así. No lo apoyo, pero sí lo entiendo. De hecho... yo tengo también una Wii y una Play en casa. Así que soy partícipe. Vete a quitarle de tus retoños la Wii para darle. Yo soy partícipe de cierto. ¿No? Lo que pasa es que sí es cierto que tienes que tenerles unos horarios o unas normas de uso, ¿no? No puedes estar todo el día enganchado a la Nintendo porque no. Necesitas jugar con un cochito, imaginarte que el cochito va por la carretera. Mis hijos, gracias a Dios, pues bueno, juegan con los cochitos, hacen magia conmigo y también juegan a la Nintendo. O sea que creo que ahí la cosa, la balanza va bien repartida. Y van a la sociedad. Exacto, y van a la sociedad conmigo allí los lunes. Pero bueno, más que nada es por el ritmo de vida que llevas. Tú estás agobiado, trabajas, llegas a casa y lo que menos te apetece es que te monten un pollo, que tengas un sitio en casa, que tal. Si la cosa se solventa con una horita de Nintendo, pues mira, hijo, coge la Nintendo y déjame en paz. Sí, a veces son las cosas así. ¿A ustedes fenómenos como Harry Potter, por ejemplo, esto de los cómics y de las películas, han sido dañinas para la magia o todo lo contrario? Venga. No, ¿qué va? Yo soy pro cómic absoluto. Sí. Todo eso, igual que lo que decía el ilusionista, yo creo que fomentó mucho. Había un programa en la televisión, en un canal en cuatro, de televisión. En cuatro, en Prisa. Ok, no recuerdo cuál. Y me acuerdo que gracias a él, pues ese año yo creo que Tertulias Mágicas recibió un montón de gente. Vamos, interesada. Sí, claro. Sí. Estamos hablando de Tertulias Mágicas. Nos comentabas antes de la entrevista, en este caso Ardiel, que tienen el 50 aniversario este año, sí. ¿Es posible? Sí. Estamos promocionando 50 años ya, sí, exacto. Es una cifra mágica, sin duda. Es una cifra mágica y una cifra importante, porque eso lo que ha hecho es que, bueno, que hayan existido grandes magos reconocidos, lamentablemente fuera de aquí, ¿no? Ajá. Aquí no se conocen prácticamente magos y nombres como Arturo Dascanio y sin embargo fuera de España mismo, no solo ya de las Islas Canarias, sino fuera de España mundialmente Arturo reconocido Dascanio. Y de hecho marcan pautas para hacer cartomagia. O sea, no puedes hacer magia con cartas si no has leído o ya has estudiado, entre otras cosas, Arturo Ascanio. Sí, o sea, que hay unas normas rígidas o moldeables, pero claras. Pasa lo siguiente, es como construir una casa, no puedes empezar por el tejado, o sea, que si no aprendes primero a tener una baraja en la mano, lógicamente poco podrás lanzar una carta y que vuelva para atrás. O tocar un instrumento, no puedes empezar a tocar un instrumento si no has llevado unas pautas, si no has seguido unas reglas y si no has llevado un método de aprendizaje. Pues claro. Arturo Dascanio te enseña en todo este mano magnum de la cartomagia, te enseña ciertas técnicas para hacer ciertas cosas. Si no aprendes a Arturo Dascanio, no aprendes a hacer esas técnicas, no podrás hacer un montón de efectos. ¿Y ustedes a nivel mundial tienen referencia? Gente que digan, uff, yo con este tío lo flipo. Es decir, lo que puede ser para un cantautor Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Sí, ¿ustedes tienen referencia? Claro. Obviamente todos cuéntenos. Somos fan de alguien, ¿no? Sí. Lógicamente, conocido mundialmente Juan Tamariz, pero yo personalmente me declino, por ejemplo, por Dani Ortiz. Dani de Ortiz, que es un mago de Cádiz, si no me equivoco, y que ahora mismo está actuando por Hollywood y toda esa zona. Y el tipo, para mí, es un monstruo total, ¿no? Digo referencia actual, ¿no? De magos que estén ahora mismo dando guerra, por decirlo de alguna manera. Yo me quedo con Tamariz. Para mí es un verdadero monstruo. Es un arma de doble filo. Te salta por peteneras, te la juega, le sale mal y le da la vuelta a la sartén y encima queda majestuoso. Es un genio. Es un ¿Cómo genio. Era eso de Tania, Nia, Nia? Exacto. Yo creo que a los españolitos de pie del 1, 2, 3. Exacto. Bueno, pues efectivamente, desde esa época es cuando a mí con Tamariz ya me enganchó el tema de la magia. Qué bueno. Pues seguimos hablando con Ardiel González y Pepe Foronda de Trimagic. Estamos hablando precisamente de magia, de un mundo desconocido para algunos, en donde me incluyo, porque esto de la entrevista ha salido muy rápido y muy fluido. Sí. Y la verdad que es interesantísimo saber, por ejemplo, a dónde acudir una noche fría para ver magia. Uf, eso... Aquí en Tenerife. Lamentablemente... cuesta. Sector turístico, sobre todo. Cuesta. ¿No? Sector el turístico, hoteles. Okay. Hoteles es lo único. Ahora mismo Tertulias tenía por ahí un se puede decir, ¿no? Que estaba actuando en unos locales de por aquí, de la zona de La Laguna y demás, pero es muy poco lo que sueles encontrarte aquí de magia, sinceramente. Es algo que poco, poquito, poquito, y hay quien venga de la península, ¿no? Prácticamente. Sí. Claro. Sí, de vez en cuando viene Jorge Blas, el año pasado, en junio estuvo por aquí. Okay, exacto. Algún evento que organiza el Ayuntamiento de Arona o algo de eso, que sí se trae a una estrella. Ajá. O a alguien conocido en la televisión. Como un certamen, se puede llamar así, un festival de magia. Bueno, no, más o menos, a lo mejor una semana mágica, que es lo que ocurrió. Uh-huh. Pero claro, lamentablemente después te ves cosas como en el Puerto de la Cruz con Mueca, algo que iba a funcionar y de buenas a primeras... Un chapoteo. Exacto. Claro, es que... Serruchazo por los tobillos y caída al suelo. Aquí sobre Mueca, en Aitiden Radio, hemos dicho que vamos desde el principio que evidentemente era un festival abocado a la desaparición, evidentemente, porque... Tampoco el puerto se llenaba para ver el Mueca, uh-huh. el Mueca, ni muchísimo menos. Y naturalmente estoy siendo la mar de irónico, porque estamos hablando de un festival alucinante que atraía a todo el mundo de la isla. Atraía a todo el mundo. Simplemente el hecho de ir caminando por el Puerto de la Cruz ya era divertido. Veías malabares, clowns, magos... En definitiva, cultura. Teatro, exacto. Y, bueno, pues hay una persona que adquiere el poder en el Puerto de la Cruz y dice, pues hay que ahorrar. ¿Y de dónde voy a ahorrar? Pues vamos a echarle el muerto a la cultura. Como siempre. Como siempre por otra parte. Y estamos... pues bastante enfadados por eso. Enfadados en el sentido de que uno sentía que era una cuestión que alimentaba incluso el turismo en el puerto. Y había ya una referencia internacional. Sí, era una vía de escape para una zona que lamentablemente es magnífica, pero, o sea, que curiosamente, siendo magnífica, claro. Lamentablemente se está viniendo abajo... turísticamente hablando. Entonces era una vía de escape, era algo nuevo, y un algo punto creativo, de encuentro, un punto de referencia podría haber sido, y como era bastante puede ser el Aguaviva en el sur, como pero ya el Aguaviva es muy distinto a lo que estamos hablando. Sí, sí. Pero me refiero que era pero ya muy, una referencia, no estoy comparando el evento, sino simplemente un punto de referencia, ya asocia. Pero en cuanto todos a cultura, los años pues... verano, los cristianos con Aguaviva. Podías hacer de la misma manera marzo, abril o Semana Santa en el puerto con el Mueca. Exacto. Evidentemente. Y eran dos mundos igual diferentes que aquí que teníamos música de DJ, en Las Palmas está el Womack, por ejemplo. El Womack, exacto. Sí. Y tú escoges a dónde quieres ir y qué es lo que quieres ver, pero sabes que está ahí. Es como, bueno, es que además se unió con la eliminación del Festival de Cine Ecológico en el mismo Puerto de la Cruz. Y da lástima, lástima. Por lo mismo, Esa la organización que lleva. Esa cuestión es de izquierdistas que piensan, que deben pensar que la ecología es un valor, ¿sabes? Ya, sí. Los pobres. Pues ¿qué les vamos a decir que ya los oyentes no sepan? En realidad, aquí hay que apostar. Y si se puede apostar por un festival dándole años y que ese festival pues se haga importante, pues se puede acabar en ciertas conclusiones. ¿A alguien se le ocurre en nuestro foro, con permiso para acabar la idea, ¿alguien se le ocurre quitar el festival de jazz? A nadie, no, lleva en absoluto. 25, 26 años, pero o 27. Precisamente es lo que te iba a pero decir, claro, por eso, el Mueco lleva eso. Muy poco, y es lo que estábamos hablando antes con un local donde puedes ir a actuar. Tú vas, hablas con el dueño del local, con el empresario, él tú le propones una serie de actuaciones, 5 seguidas, y el dueño del local, desde el primer día, pretende... que haya unos beneficios duplicados, superlativo. Exacto, y que desde el primer día que tú vas, aquello ya esté lleno, sin haber hecho publicidad y sin haber dado un poco de tiempo. Entonces, claro, con el Mueca creo que ha pasado lo mismo, o sea, se crea un evento con unas miras maravillosas, con una profundidad perfecta, y de buenas a primeras, como a lo mejor no es económicamente lo esperado el primer año, pues al segundo lo suprimo. sin dar tiempo al tiempo a que simplemente pase, a que esto camine. Este año es así, al segundo irá mejor y al tercero seguro, seguro que es un negocio hasta para ellos. Uh-huh. Pero como no han dado tiempo a que ocurra eso, pues ahí murió la idea, lamentablemente. Pero en el Mueca ni siquiera pasó eso, porque era rentable, porque el puerto se llenaba. O sea, habían bares en donde no se podía entrar. Y eso es lo importante cuando hablamos de una administración local que intenta apoyar a través de la cultura que haya florecimiento dentro de un sitio tan deprimido turísticamente como el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz, sí, señor. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, no me caliente. Volvamos al ilusionismo. Que es hacerme una mueca y me pongo... Bueno, pues sí, Trimagic. De Ardiel González y Pepe Foronda. ¿Cuándo decidieron unirse? ¿Cuándo decidieron este nombre, etcétera, etcétera? Pues hace realmente poco. Nos juntamos, haciendo magia cada uno por su cuenta, nos juntamos hará menos de 2 años, un poquito. Ajá. Menos de 2 años, o haremos 2 años, no he echado los cálculos, casi, pero sí, dos años, sí, perdón. Es que para mí el tiempo pasa más rápido que tengo niños, lo recuerdan. Y bueno, pues hace 2 años nos juntamos. En principio éramos 3 amigos, decidimos unirnos, unir fuerzas y buscar espectáculos por ahí, y bueno... de ahí viene el nombre Trimagic. Uno de los miembros, pues, desierto. Se fue. Por cualquier motivo, desertó. De acuerdo, prefirió, pues, no seguir haciendo magia con nosotros, sí. y bueno, y disfrutar un poco más de la vida. Era un poco más joven. Y exacto. Y oye, chapó, que para irte a Ibiza hay que tener tus 20 añitos y no lo puedes hacer a los 40. Claro. Con la misma soltura. O sea que, chapó, él le tocaba vivir otra etapa de su vida, no estaba ligada con Trimagic, estaba ligada a su vida personal, así que un aplauso por él y ya está, nos quedamos con el nombre porque ya lo teníamos registrado en internet y en todos lados, claro. Y oye, un dominio es un dominio y ya está comprado, nos lo quedamos. Okay. Y claro, de Trimagic nos quedamos aunque seamos Bimagic. Ajá, pues bien por ello y bueno... Que cuenten con Aitiden Radio para lo que necesiten. Contaremos con Aitiden, seguro, seguro. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Pues aquí estamos para lo que sea. A mí me hace ilusión a ver si nuestra compañera Bea puede ponernos esta maravillosa canción etérea, digamos, del mundo de Amelie, para escucharla un poquito más antes de continuar con más contenidos aquí en la tarde de Aitiden en La Mirilla. Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. 922-580037. Sí, dígame. Se llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75 en la Victoria de Acentejo. 922-580037. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no falte. La Conversa, un espacio de entrevistas, de charla distendida con aquellas personas que con su labor dilatada y muchas veces silenciosa enriquecen el patrimonio cultural de nuestras islas. En la noche de los lunes, de 10 a 11, aquí en Aitiden Radio. Aitiden Radio presenta El Hate. Así empieza cada jueves a partir de las 5 de la tarde el Heito aquí en sintonía de Aitiden Radio. Y hoy tenemos aquí a miembros de la tripulación de esa nave maravillosa que nos encanta. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes, Héctor. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por entrevistarnos a nosotros en La Mirilla. No somos demasiado protagonistas de ninguna entrevista, pero puede ser que consigamos hacer algo interesante por ahí. Y mire, ¿cómo se llama su amigo? Mi amigo que algunas veces tenemos que darle cuerda para que hable, es Emilio Pastor. Don Emilio Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ¿por qué no nos explican cómo surge esta idea de hacer el Heito? Bueno, pues el Heito surge, los inicios fue que nosotros somos compañeros de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna, terminamos la carrera y cada uno tiene su profesión. Sin embargo, lo que sí nos une es la gastronomía y el vino. Ah. Y por ahí puede ser que sea el comienzo del Heito. Y por ejemplo también algún guachinche quizás. Sí, sí, siempre el guachinche siempre estaba entre nosotros y en este caso el periodismo, ¿no? Y como quedábamos siempre, y siempre quedábamos periódicamente para comer, para hablar, y hacíamos nuestras tertulias espontáneas en nuestras comidas, y como yo personalmente había estado participando en algún programa de radio y había hecho algo de radio, pues les propuse hacer un programita, intentarlo. Entonces pues empezó el proyecto El Heito, hasta que un buen día nos dieron en una emisora, nos dieron la oportunidad de sacarlo a la ¿en luz. ¿En cuál? En Radio Pulso. Fue Radio la primera vez que salió a la luz el programa El Heito. ¿De qué año estamos hablando? El 2008, fue en, creo que en noviembre. ¿Puede ser? Noviembre del 2008, sí. Ajá. Y tan contentos, ¿verdad? Sí, sí, muy contentos. La verdad que nosotros más bien es una terapia, porque nosotros llegamos aquí a hacer el Heito y salimos, pues... Al guayinche, y no salimos. Vamos al guayinche. Mira, espérate un momento que estoy oyendo una cosa aquí de fondo. Yo pensaba que... Chica, buenas tardes. Contra Toño. Bueno, contra no. Yo no voy a romper la... Pero es que la puerta que pusieron aquí no es muy buena tampoco. Esto es de contrachapado. Es de cristal, hombre. No te quejas. No, pero es de cristal y contrachapado. Eso de las malas, como le toque el agua, eso se pudre toda. Toño, que además está enfadado porque quiere ya elecciones, ya porque está harto de Zapatero. Ya dice Pero yo sé que tú tienes la fuerza, probablemente que no tienen ni UGT ni Comisiones Obreras, pero tú comprenderás que las elecciones van en un cierto tiempo, ¿verdad? Un cierto tiempo, pero ¿qué vamos a esperar? ¿A que se hunda el barco definitivamente? Bueno, no sé. Hombre, hay un dicho que dice que cuando se hunde el barco, lo primero que sale a flote son las ratas. ¿Eso lo dices por alguien en particular? Yo no voy a decir nada. Es que Toño, tú, yo creo que tú eres un poquito de intereconomía, ¿verdad, Toño? Eso a mí me gusta. Bueno, ¿a ti te gusta también? Bueno, la tele no. A mí me gusta intereconomía, me gusta Aznar, porque es una persona que... Cabal, ¿verdad? Toño a veces me ha dicho que le parece un poco de izquierda, de todas formas. Sí, a veces... eso es lo que dije yo, que parece un poco rojo, ¿no? Intereconomía porque de toda la vida. Yo no he visto darle la caña que se merece a Zapatero. Por ejemplo, tú, Toño, ¿cómo viste la acción de José María Aznar en relación a los manifestantes que estaban el otro día ahí? Hombre, vamos a ver. Si te empiezan a decir de todo... Claro. Aznar es una persona humana también, si es su cuerpo, su mente, sus dos orejas. ¿Seguro? El bigote no, pues lo quitó. Es humano. Pero si este hombre lo que nos hizo fue tirarle un tonicazo, como dijo el de aquí de Santa Cruz. Sí, como don Hilario. Pero si a eso se lo hacen a Hilario, seguro que voy a sacar un tonique de algún lado. Así que le den gracias que Aznar ahí fue comedido. Pero espera, estás señalando que Aznar no es humano. ¿Es posible que haya sido un robot enviado desde el futuro con perversas intenciones? No, Aznar es una persona humana porque también él es un humano, hay que comprenderlo. Ah. También tiene sus debilidades y su momento de cabrearse, ¿no? Porque haya sido presidente del gobierno, no quiere decir que el hombre no se cabree. Y ahora es medio hippie, además. Ahora con melena, que tiene melena sí. Y todo. Un poco Adorinales. Rojo lo veo también, un poco rojo. No, eso porque la mano, el barbero, que es de Aznar, estaba jugando al pádel y se jodió una mano y por eso no ha podido pelarlo. ¿Tú crees? O sea, que no es porque haya un resto rojo. No se deja tocar el pelo por nadie, sino por ese hombre. Claro, que es de su absoluta confianza, por decirlo de una manera. Ya Aznar se quitó el bigote, ¿es verdad eso? ¿Es que no lo he visto? Bueno, el bigote, si no se lo quitó, se lo recortó. Bueno, Toño, muchas gracias por venir esta tarde. Te llamaremos para una columna de opinión o algo. Nada, si me quieren llamar para ir a tener un vaso de vino, prefiero que en una columna. Yo hacer columna, ahora mismo no. ¿Para poner un techo, me quieres decir? No, una columna de opinión. De todas formas, tú eres muy poco... Pero una columna es un pilar. Exacto. Que Toño estuvo trabajando en la universidad, recordemos. Yo estuve trabajando en la universidad, pero sepas. ¿De qué? Cuando se hizo. Poniendo columna. Claro. Claro, es que es curioso que aquí Toño tiene su huertito y él, muy de Zapatero no es, pero ayudas estatales sí, ¿verdad? No, a mí no, el bobo. Pues la piden los que no trabajan. Yo que soy una persona que he colaborado con el Estado toda la vida, ¿por qué no la voy a pedir? Ay, mi madre, Toño. Bueno, ya nos tomaremos algo, una cuarta vino o lo que sea, Toño. Relájate un poco, hombre. Ya, que está. Me voy. Adiós. Bueno, adiós. A ver si después tenemos la posibilidad de ponderar un poquito el debate y invitar, yo que sé, a Juan Fernando López Aguilar o cualquier cosa por aquí. Bueno, seguimos hablando con Óscar. Óscar. Y con Emilio Pastor, evidentemente. Y da la casualidad de que se van de la radio en donde estaban, Radio Pulso, y llega un buen día por la tarde, llegas por aquí y dices, venga, sí, no, adelante. El tema es que preparamos una maqueta y la presentamos en varias radios, la presentamos durante unos meses, estuvimos ahí dando pata, como se suele decir, sí. Pero la verdad que no se abre ninguna puerta radiofónica. Salvo ITDEN Radio, afortunadamente. No sé si por la línea ideológica del programa. Yo espero que no, ¿no? Yo espero que la radio en Canarias sea una radio libre. Y democrática, ¿no? Y plural, sobre todo, ¿no? Que es lo que le hace falta a los ciudadanos, ¿no? Escuchar todas las opiniones y... Pero no sé si es por eso o porque las casualidades de la vida hicieron que nosotros no tuviéramos espacio por otros lados, sino afortunadamente aquí en ITDEN Radio, donde estamos bastante contentos porque nos dejan hacer el programa que nosotros queremos. Aquí uno de los factores que hay en el hate precisamente es que no tienen una línea, digamos, editorial marcada, sino que son cuatro personas, cinco personas que opinan y dejan de opinar. Aquí lo mismo se hace una entrevista a don Juan Fernando López Aguilar, con la misma viene Toño, con la misma vienen varios personajes parapsicológicos. Esto es bastante abierto, ¿no? Sí, esa es la intención. A nosotros nos parece que la sociedad es plural, las formas de pensar son diferentes. Sociológicamente hay grupos que son bastante diferenciados y nosotros, utilizando el humor, muchas veces queremos poder reflejar en la medida de lo posible a cada grupo de la sociedad, en la medida que nosotros creemos, ¿no? No sé lo que opina Emilio sí. Pastor. Las agarradas que se tienen a veces en Antena son verdades. No, Emilio. Efectivamente, especialmente con José Luis Rodríguez, al que llamamos el Puma, que tiene una línea editorial claramente socialista y entonces a veces hay verdaderos debates, porque él defiende a su partido a capa y espada. Pero mira, se llama José Luis Rodríguez, lo llaman el Puma, pero no todavía José Luis Rodríguez Zapatero. Digo, no, todavía no, pero... No, él es el Puma de Arafo. De Arafo. Ay Dios. Y hablando de socialistas, por ahí viene Juan Fernando López Aguilar. Yo voy a rogar que tenga precaución a la hora de hablar al micrófono, porque no quiero acabar esta entrevista todavía. Espero que los compañeros sigan hablando del proyecto El Jeito. Sí, muy buenas, don Juan Fernando. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, esperando que me realice la pregunta que usted crea conveniente. Yo espero que esta sea una radio más plural de lo que suele ocurrir en otros medios de comunicación que existen en Canarias, en la comunidad en la que vivimos y de la que muchas veces no me siento demasiado identificado. Ahí va mi primera pregunta, don Juan Fernando. Últimamente en Cuba hemos sabido de la muerte de un preso en circunstancias pues de dejarse morir de hambre. ¿Usted cree que la Unión Europea, que usted está encargando ahí un puesto bastante importante ahora, pues debe tener reacción en contra de los gobernantes de la isla? Yo nunca creo que sea necesario la reacción. Desde Cuba se sabe bastante bien la opinión de la Unión Europea. Nosotros opinamos que los ciudadanos de Cuba deben de tener derecho a elegir su futuro. Y en ese caso se muestra una política tajante hacia la isla. Tienen que cumplir con el compromiso de conseguir... no solo que los cubanos sean reconocidos por la música, sino por un sistema democrático al que yo como canario aspiro que lleguen a conseguir. Es decir, que el lema de usted puede ser fácilmente en relación a Cuba, yanquis sí, Cuba no. No es un problema de yanquis, estamos hablando de la guasasa, estamos hablando del zun zun, de la salsa, estamos hablando de los mamoncillos, es decir... ¿Eh? Esas son palabras propias de Cuba y tenemos que hablar en clave cubana, pero no en clave yanqui. Yo espero que los yanquis sean respetados igual que son los cubanos. Hablemos de las relaciones bilaterales Cuba-Canarias. ¿Usted cree que el hecho de que en Canarias y en Cuba se llame al mismo aparato locomocional la guagua, es decir, el autobús en Godo, ¿usted cree que eso puede ser un comienzo para mejorar las relaciones Cuba-Canarias? Yo creo que las relaciones entre Cuba y Canarias tienen que ser relaciones de diálogo, porque los canarios hemos estado en Cuba desde históricamente. No creo que sea únicamente la recuperación del cochino negro, como algunos piensan, el único vínculo que tenemos que tener con Cuba. Existen más vínculos, no solo en el lenguaje, sino en cualquier otro tipo y aspecto de la cultura y de la economía de esa isla. Don Juan Fernando, ¿usted se centraría en el trabajo de la caña? Nosotros nos centraríamos en el trabajo de la caña porque el azúcar es fundamental, no solo para hacer los mojitos, sino para ponérselo al café y a la leche condensada, sustituirla por caña de azúcar. Yo propongo que a los amigos cubanos se les ayude, pero con lo que hay que ayudarles, comprándole el azúcar. Claro. Pues muchísimas gracias, don Juan Fernando López Aguilar. Y bueno, continuamos con más gente aquí que vienen a hablar sobre El Jeito. Muchas gracias, don Juan Fernando. Sí, es un placer siempre poder estar en un medio que permite a quien se expresa ir en contra de los poderes establecidos. Los poderes establecidos en este caso en Canarias, el caciquismo y el clientelismo. Y quiero decir que no tenemos que ser bananeros ni hacer ningún tipo de política complaciente con el poder establecido. Como siempre en su línea, don Juan Fernando. Mira, Óscar. Sí, dime. ¿Quién es el changa que acaba de entrar por la puerta? Este hombre es Pedro Jesús. Siempre aparece, al menos diciéndonos, el Facebook. Oye, qué tarde. Llegaste tarde, tío. Sí. Pues es que no había sitio para aparcar el Bemeta. Y vino con el amigo. ¿El sí. Bemeta? ¿Tienes un BMW? Ya vine con él. Ya, panida. ¿Tienes un BMW, tío? Ah, al colega mío le salió competencia, un tal John Cobra, ¿lo conocen? No me jodas que son competencias. Te voy a dar mi poquito, ya, lo que pasa es que no te acuerdo de ese canario, ya. Cómeme la... Y es el tema de educado. Bueno, pero es competencia, pero buena, ¿no? Yo fui un colegio concertado, no tengo un colegio público. Mira, hablando de todo un poco, para tener contacto con la gente del Heito, ¿cómo se hace? El Facebook, a través del Facebook, el Heito Canarias. Esa es mi misión en el Heito. El Heito Canarias. Casi se puede decir que... 138 amigos creo que tenemos ya. ¿Crees? Aproximadamente. Sí, porque hace ya 48 horas que no lo manejo. O sea, que es posible que haya habido... Hay alguno más. Sí, sí. ¿Y muchas pibitas en el Facebook? Menos de las que nos gustaría, pero las que están bien. Mira, y a Beatriz... O sea, selecto. ¿Y a Beatriz la vas a hacer amiga en el Facebook? Por supuesto, por supuesto. No la había visto nunca. ¿No? No. Es nueva. Así pues, que ten cuidado. Así que ten cuidado, ¿eh? Después hablamos. No le pidas el teléfono. ¿Pero por qué tengo que tener cuidado? No, digo... ¿Quién tiene que tener cuidado? Bueno, eso hay que negociarlo, Y también nos acompaña hoy en la tarde al mentado José Luis Rodríguez, alias El Puma. José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo era eso? José Luis Rodríguez Delgado, simplemente. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, nos están dejando aquí, te están dejando por sociata. Mentira. Que eso es totalmente falso. Tuvo la coincidencia de... De nacer. Casi igual que el presidente del gobierno. Y hay que decir que el otro que está hablando es también José Domingo, que hoy tenemos aquí a 1500 micrófonos para que todo el mundo hable. ¿Cómo están? Mira que hay gente en este estudio hoy, ¿eh? Sí. Ni cómo cabemos. Incluso algún parapsicológico está por aquí también buscando las cartas. ¿Cómo era eso? ¿Vino? Vino nuestro... Va a tocar más tarde, tarotista. Me parece. Va a tocar después más tarde. De las últimas predicciones. ¿Existe tarotista, Emilio? Dícese de aquel que se dedica al tarot. Existe. Bueno, José Domingo, estábamos hablando también de la historia del Heito, de cómo surge la idea de hacer este proyecto. Bueno, ¿qué destacas en todo esto? Hombre, yo llegué tarde al programa, pero el Heito, en lo que es el nombre, nace, no sé si lo habrán explicado, nace de un brainstorming en una tasca allí, bueno, más que es una que tasca... Está estudiando en la escuela oficial de idiomas, por eso está en tercero de... Cuarto, perdón. Pero se llama brainstorming. Brainstorming. Exacto, okay. ING final, ¿no? Entonces, nace allí en un bar de cortados que hay en Santa Úrsula... Después de una comida de dieta, básicamente. Espérate, de verdura. Di el nombre del bar, pero antes tengo que decir, aquí su publicidad. No me acuerdo el nombre. De acuerdo. Pero allí se hizo un brainstorming y salió el Heito después de múltiples sesiones. Había otro compañero que no está con nosotros ahora, no porque haya fallecido, sino que se llama Rafael Moreno y dijo, pues sí, me gusta. ¿No? Porque uno de los nombres en los que habían trabajado era probablemente los cinco de Canarias, ¿no? Exacto. No, pero ya estaban los tres con aquella canción mítica, famosa, que tú conoces. No sé si la has puesto en tu programa de canción a quemarropa. Sol y Mar Verde Palmar, ¿te refieres? Gran Canaria soberana. Perfecto. Aunque somos cuatro, la idea del Heito, el origen del Heito, éramos muchos más, más compañeros. Básicamente estábamos todos en la cafetería de la facultad. O sea, bueno, la carrera la sacamos en la cafetería. Es el origen fue ahí. Nuestra sala de estudio era la cafetería de la facultad de periodismo. Y poníamos todo. Y después Oscar de vez en cuando nos sacaba de excursión por la Victoria, por la zona norte, a comer. Y de ahí donde surgió Heito. Estudiando mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Recordar aquí que hay gente que bueno, alguno ha participado, como por ejemplo Rafael Moreno, lo acabas de nombrar, como Félix Rodríguez, también es otro compañero. No, de la Fuente, sino Morales. De acuerdo. Félix Morales, perdón. Y como José Carlos Moreno, ellos también han participado. Y ellos siempre tienen su hueco en el Heito, porque nosotros queremos contar con ellos. Por circunstancias, ahora no pueden venir. Hemos tenido nuestra cuota femenina. Margaret, Pepi, no, Pepi, sí, Denny. Mi madre, y no pueden venir. Ya son demasiados, ¿verdad? No. Para sí, aunque se haya quedado resumido en nosotros cuatro, el Heito es mucho más amplio. El grupo del Heito lo forma mucha más gente que nosotros cuatro. ¿Cómo va el feedback con el oyente ahora, con el Facebook, con todo esto? El feedback. No ha llegado ahí todavía en la... ¿Qué tema? ¿Son down en biología? El feedback, lo que le dicen los oyentes. Eso creo que lo llevo yo a través del Facebook. Bueno, a Pedro Jesús lo felicitó su hermano que sí. Está agregado y tal. Sí, desde el mismo ordenador donde lo manejo yo. Y se lo dijo él, estaba adelante. Pero Pedro Jesús... Mira, me cuesta escribir, pero te lo digo así de viva voz. Te felicito por el programa. Pero mira, Pedro... Si hubiera escrito eso, hubiera puesto felicito con Z, seguramente. Eso no se puede decir. Se me ha felicitado. Sí, nos han felicitado. Nosotros no, realmente no creemos que sea tan bueno el programa como lo que han dicho alguien en el Facebook, pero... Pero bueno, se agradece, siempre ayuda a seguir. Ya nos cuesta ir a los guayinches porque cuando entramos a los guayinches, por supuesto, llegan las mujeres a pedirnos autógrafos y es desagradable. Nos invitan a comer y es claro, como... Claro. No decimos a dónde vamos porque claro. La presión es... Exagerada. La presión social. Una cosa es oírselo a un famoso y otra cosa es sentirlo. Vas por ahí por la Corujera y la gente... Yo creo que... Que es mejor no decirlo, o sea, realmente incluso algunos ya están yendo hasta con gorra, como Emilio, claro. O suéter con capucha, como Pedro Jesús, ¿no? Claro. Pedro Jesús iba con capucha antes del Heito. Además, según los medios, los abundantes medios que hemos consultado, digamos, las entradas de la gente del Heito dentro de los huachinches son como cuando The Beatles vinieron a Canarias. Sí, ¿no? Entramos por la puerta de atrás. Exacto. Siempre, y últimamente estamos comiendo incluso, que es un honor para los grandes cocineros, la cocina. Cocinero. Y gratis, Grena. Hablando de cocina, por aquí tenemos también a un cocinero bastante importante con su traducción simultánea. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas. Me hago coordinar el mundo. El señor Adrián, muy bueno. Buenas tardes, Héctor. Vamos a ver, me ha invitado, yo vivo gratis. Cuando ellos me hacen lo que es la, no sé, creo que está diciendo que va a crear un restaurante en el que se va a comer gratis, ¿eh? Solo que... el problema es que tengo el colmillo. Emilio no ha superado que el curso de cualificación para traducirme. Claro. He dicho que vengo gratis al programa. Ah, viene gratis porque él siempre cobra. Cuando hago campingas, hago una cosa fantástica, como puede hacer unas virutas de lo que viene a ser, de lo que son hilachas, claro. de moqueta. Ahora mismo aquí se me ocurre eso. Y bueno, ahí estamos. Ferran Adrià, que está hoy con nosotros, ¿es cierto que usted ha cerrado el bulli para acudir cada semana a Canarias y ser uno más en el Heito? Sí, vamos a ver, la puerta de abrir Canarias es Barí Berasategui, un maestro vasco de la cocina, pues ajá. Detrás he venido yo, vamos a abrir un guayille, porque hoy yo vine ahí en la Victoria, y entonces el salón lo hemos mirado, no es un restaurante, un salón, entonces lo primero construyes, vives unos años abajo, la plancha, metes el camión arriba, te llega lo que es el salón debajo, con la bodega ya preparada, entonces vamos a montar ahí lo que es el bucio. El problema del salón es que está muy bien el salón y no reúne las condiciones para el guay. A mí me han dicho, yo lo controlo un poco el tema de los bochiches, pero me han dicho que tengo que romper un par de paredes para que se vea un poco lo que es el bloque. ¿Qué hay de cierto en que están trabajando en la receta de Fried Rabbit with Wine? Hay un cocinero que se llama Jamie Oliver, conocido en lo que es el canal Cocina. De Tesla. Sí. Me dijo, joder, farean, vamos a ver. Vamos a lo que es el tema del conejo, ¿no? O sea, el conejo, el tema del rabbit, el tema de... Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Señor, creo que viene Toño. No, ya Toño ya vino. Ahora viene un músico que acaba de confirmar su asistencia al programa después de mucho tiempo sin saber de él. Es a mí. Ah, exacto, el compositor salmantino cuyo nombre... Jesús Carreño, ¿no? Jesús Carreño. Sí, salmantino, exacto. Nacido en Cuenca, recuerda. Efectivamente. Sí, yo soy conquense. ¿Cómo lo decís vosotros? Es que mola más, ¿verdad? Es que mola. Conquense de nacimiento, soy salmantino de espíritu y neoyorquino de corazón, ¿no? Y por lo tanto, estudiantil. Sobre todo. Sí, sobre todo porque, vamos... Porque no ha acabado la carrera de música. Salamanca es que tiene un ambientazo impresionante. ¿Pero dónde vives ahora, Jesús? Sí, en el Escobonal. En un chale. He encontrado allí mi hueco para crear y para sentirme lo que es un poco más... más compositor. Ajá. De calle, de base, ¿sabes? Más cercano al pueblo. Sí, correcto. Y yo estuve en la Scala de Milán. Sydney. Mis referentes son Zubin Mehta y este hombre, Rostropovich. Bueno, yo creo que deberíamos explicar que este hombre ha sido el compositor de una de las grandes obras de la música mundialmente conocida, la composición. Sí. Carne, cabra y pan. Sí, carne, cabra y pan viene de un viaje a Lanzarote. Ahí estaba en un pueblo que se llama Yaiza, ¿sabes? Sí. Bueno, amiga mía. Bueno, Yaiza, algunos coetáneos me dicen Yaiza, pero no, yo digo, joder, que es Yaiza. Entonces, podría tararear un poco, además. Era carne, cabra y pan, carne, cabra y pan, carne, cabra y pan. Qué maravilla, qué maravilla. Además, yo no sé si ya se puede confirmar la presencia de su autoría en los próximos trabajos de José Vélez. Estamos trabajando en ello, que diría aquel. Estamos ahí con Teddy Bautista, ¿sabes quién es? Un señor muy simpático. Hay un conflicto ahí de tema de los royalty. Pepe Vélez está que sí, que no. Es que ahora mismo con el tema de las GA está la cosa un poco peliaguda. Hay conversaciones para producir y un poco componerle a Pepe Vélez. Ajá. Y a ver si lo sacamos al estrellato canario, ¿no? También porque arreglista también, claro. de canciones, de varias canciones de Pepe Vélez. La última fue, tenemos varios autores, una es Pepe Benavente y la otra es Suso y Familia. Es verdad. Sí, pero yo quiero volver a Pepe Vélez. Es verdad que el próximo disco tiene toda la pinta de que se vaya a llamar Me llaman el canarito de Returns. Retorno. The Returns. Exacto. Sí, Call Me Canarito. Es el título que yo quiero darle a Pepe, pero sigue muy apegado al tema de las islas, ¿sabes? Tiene ahí lo que es el síndrome de la gaviota esta de que decía aquel, ¿cómo se llamaba este colega mío, coño? Sí. Aznar. No, Caco Senante. Es gaviota en Madrid, claro. Sí, exacto, ¿no? Entonces... La gaviota pensaba el Pepe. Pues este no da el salto, el Pepe, ¿no? O sea, el Pepe Vélez, ¿no? Y vamos a ver si con el Call Me Canarito le damos el salto a lo que es el mercado anglosajón, ¿no? Claro, muy importante también. A través de internet se puede hacer una promoción bastante buena. ¿Y qué hay de la capacidad que tienen ustedes para unir a otros músicos de otras tierras? ¿Es cierto que Tom Waits está a punto de colaborar con nuestro Pepe Vélez? Sí, incluso tenemos la oportunidad de contar con John Williams, el gran compositor de bandas sonoras. Y hacer ahí lo que es un totum revolutum, ¿sabes? Pero eso mejor para carne, cabra y pan. Sí, bueno, joder, John Williams es muy versátil, ¿sabes? Lo que te compone la banda sonora de Tiburón. La versión sinfónica. La versión sinfónica. Que, joder, que cualquier película de George Lucas, que vamos a ver si con este nuevo proyecto de Pepe Vélez tiramos para adelante, ¿no? ¿Tú crees que vendrá al Escobonal a ver? ¿George Lucas? Sí, joder, Lucas. Yo le hablo con Suso. El de Suso y Familia, ¿sabes? Que tiene un taller ahí de chapa y pintura. Creía que era para las maquetas de las películas. Sí, incluso, joder, es un territorio que no se ha explorado bien para el cine. Es verdad. Si John Williams es un referente en Hollywood, esto de aquí, ¿no? Señores, se nos acaba el tiempo y es una lástima. Muchísimas gracias por tenerlos a todos aquí en la mirilla, a José Emilio. Bueno. García Gómez. García Gómez. Ah, recuerda, Héctor, que falta David. David hoy no ha venido. No pudo venir. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, José Domingo. Muchas gracias, José. Gracias, José Luis Rodríguez Zapatero. Y también a nuestra compañera Bea de Vera, que está ahí al otro lado. Me das el Facebook, sí, ¿vale? Bea, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos. Muchísimas gracias a Beatriz de Vera, que ha estado perfecta en la realización técnica y producción de este programa. Reciban un saludo de Héctor Martín en nombre del extenso equipo que hace posible día a día, hora tras hora, que Aitiden Radio sea una emisora nueva, pero todavía muy, muy, muy seguida. Seguimos en contacto para lo que quieran. Recuerden nuestro email, programacion@aitidenradio.net, o también pueden hacerlo a redaccion@aitidenradio.net. También pasen por la página web www.aitidenradio.net. Un saludo a todos, espero que disfruten lo que queda de tarde.